teme bamoni lelo na kotenda mopembo kende na mpoto balobi ya ngai na yo se fini chouchou na ngai pokomi lelo aya nasepela tongosa bakomona na miso na bango paso na ganye bango baeshue nakomi solo na bomengo. Fascinamos de más a tu cuerpo.